Sí, hoy se oficializa la candidatura de Labaña en el búnker que está en el centro. Sí, la verdad que nosotros estamos cercanos al espacio de Roberto Labaña y también al de Urtubey, que es como parecía y se hablaba hace 10 o 15 días, desde que se viene barajando la posibilidad de que Sergio Massa se vaya al espacio de la fórmula Fernández-Fernández. Ellos dos serían los referentes de Alternativa Federal y Consenso 19, lo cual irían o a unas PASO o estarían juntos de cara a las próximas elecciones. ¿Vos todavía tenés la información de que Labaña puede jugar una interna con Urtubey? Porque hoy lanza Consenso 19, por lo que se entiende que no es Alternativa Federal, ¿o sí? No, no es Alternativa Federal, pero Alternativa Federal lo operaron, lo que vendría a llamarse en política la gente de Cambiemos a través de Schiaretti y la gente del kirchnerismo a través de Massa. Entonces lo dejan a Urtubey solo y a Labaña lo corrieron a un costado. Lo que Labaña siempre planteaba y decía él, que Consenso 19 tenía que ser una fórmula con todos para que no pase esto. Pero bueno, la política argentina es así y dividen los lugares de oposición. Es muy común de que lo hagan. Es como la frase de divide y reinarás. Así que nosotros estamos seguros o creemos lo conveniente y lo que se está hablando, que Roberto Labaña y Urtubey vayan juntos, y de no llegar a ser así, estamos muy bien con los dos espacios. ¿Y cómo se daría para que vayan juntos los dos si Labaña no quiere ir a una interna y Urtubey es parte de Alternativa Federal? No, la idea sería como o que armen un consenso entre los dos y llegar a cabo, uno es presidente, otro es vice, o ir a una interna. Ajá. Sí, Roberto Labaña está más abierto en ese sentido ahora. Ahora son dos personas nada más, no son ni cuatro ni cinco, y son entre ellos dos los que se tienen que poner de acuerdo, porque yo creo que una cuarta vía no podría ir, no podría subsistir. Ya sería demasiado, decir, se divide claro, entre los dos. Claro, sería demasiado y se debilitarían un montón entre ellos. Yo creo que no va a subsistir, y lo que se baraja es que vayan juntos. Que vayan juntos en una fórmula y si no una interna entre los dos. Claro. ¿Y ahí cómo se traduce esto a nivel local? Como nosotros estamos muy bien con los dos, la verdad que nos llevamos muy bien, sería un acuerdo de común entre los dos espacios para que mi espacio, el de Pablo Campos, y los que lo integramos, seamos candidatos únicos. O sea, una PASO, hay dos opciones, o que vayan juntos en una fórmula o que vayan en una PASO. De esa manera, de cualquiera de las dos, si hay una PASO, el único candidato serías vos, porque sería por el mismo espacio. Sí, existe la posibilidad de las colectoras, y si no, si fuese en un solo espacio serías vos el candidato. Es así como lo tienen marcado en estos momentos. Claro, sí, lo que está hablado y todo, y no hay problema, porque nosotros vamos a defender bien la tercera vía. Sabemos que no vamos ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos, que le está haciendo muy mal en el presente, ¿no? ¿Qué información tenés en torno a esas elucubraciones que se hicieron de algún posible acuerdo con María Eugenia Vidal para llevarla como gobernadora en estas listas? Mira, es las famosas listas colectoras que se dice se abarajó en estos días, porque Cambiemos teme a perder la provincia. Entonces, pero creo que no va a ser viable, creo yo, me puedo equivocar, que no va a ser viable, porque hablaría mal de Cambiemos. Hace un mes decretaron la fórmula esta y ahora le dan vía libre. Al ser una fórmula que no va ni por un lado de la grieta ni por el otro, va por el camino del medio, creo que no se podrían juntar. Uh-huh. Pero bueno, lo más rescatable, si sin duda de Cambiemos, es María Eugenia Vidal con todas las obras, y la vemos reflejado en Cañuela, que trajo obras, asfalto, cloaca, y eso también hay que reconocerlo. En ese sentido, ¿ya tenés, por lo menos, o se pueden decir algunos de los principales nombres que estarían en esa lista que te tendría vos como candidato a intendente, la lista de concejales? ¿Ya tenés esos referentes de Cañuelas que la van a estar integrando? No, en realidad sí lo tengo, pero te lo voy a adelantar, prometo a ustedes la semana que viene. Pero lo que sí, que nuestra lista está integrada por médicos, por periodistas, por referentes de Máximo Paz. Tratamos de hacer una lista de consenso con todos los vecinos y que se sientan parte de la transformación que tiene que haber en Cañuela. ¿Médicos y periodistas, dijiste? Sí. Ya me quedé, ahora me quedo con la vena. Creemos que sí, periodistas sí. Creemos que los médicos, por el tema de salud, que es una falencia muy importante en Cañuela, le pueden aportar a la comunidad algo muy bueno desde la parte técnica, Y bueno, periodistas porque tienen otra visión y otra concepción abierta que hay veces chocan conmigo, pero me hacen ver buenas posturas. Y yo creo que lo importante es que sea gente de bien.